Nací en Ciudad Mier, Tamaulipas, pero a temprana edad llegué a radicar con mi familia a Nuevo Laredo a fines del siglo XIX. Me dediqué al comercio y muy pronto entendí que esta ciudad fronteriza era tierra de oportunidades. Así me convertí en uno de los empresarios más exitosos de la región, y junto con mi hijo homónimo, conocido como Chito, fundamos el Banco Longoria, una institución que garantizaría a los neolaredenses un respaldo seguro para sus ahorros e inversiones. Pronto nuestro banco establecería sucursales en muchas ciudades del noreste y eso se convertiría en garantía para que los negocios familiares también se transformaran en industrias esparcidas por todo México. Mis descendientes llegaron a estar entre los más acaudalados del país y aportaron a Nuevo Laredo grandes obras de beneficio social y económico.